Bienvenidos una noche más a Asbury Park. In the day we sweat out on the streets of a runaway Mercury. At night we ride through mansions of glory, suicide machines. Buenas noches, bienvenidos a una noche muy especial aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Hoy, como os decimos, un programa muy especial en el cual celebraremos el 66 cumpleaños de Bruce Springsteen y también el 40 aniversario del lanzamiento de su trabajo quizás el más importante de su carrera, por lo que significó en su momento. Estamos hablando del álbum Born to Run. Hoy no contamos con la presencia de Ignacio Ciudad en los controles y al micrófono. Ya sabéis que normalmente está ahí siempre con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza. Hoy tenemos la suerte de contar en los controles y también al micrófono con la presencia del señor Javier Peláez de la Hora Tolf. Buenas noches, Javier, bienvenido. Muy buenas noches, manito. Pues nada, aquí estamos sustituyendo a City y mejorando físicamente el aspecto del programa, aunque bueno, en los controles seguramente tengamos algún problema más. Además, bueno, hemos tirado la casa por la ventana y te hemos puesto hoy una escupidera. Una escupidera, sí, una anti-escupidera que, bueno, sirve para no salpicar los controles con mis babas, aunque quizás sea mejor ponerla a tu lado porque es más desagradable que te salpique la camisa. Sí, pero tú tienes suerte que tienes un cristal, y todo queda ahí. Por eso escogí la mesa de control y no sentarme a tu lado. Pues a mi lado tenemos pues a un invitado que viene por primera vez al programa. Él es Julián Arbesú. Es el hermanísimo de nuestro amigo y miembro fundador a por todas de Asbury Park, el señor Ignacio Braga. Efectivamente. Y hoy te tenemos, Julián, porque desde muy pequeño tú también eres seguidor de Bruce Springsteen. Estuvimos ya contigo en varios conciertos. Conoces bien la trayectoria del Diablo en New Jersey y además, entre otras facetas que tienes el dominio del inglés y nos podrás corregir cada vez que pronunciemos bueno, mal. Bueno, eso de dominio... Dominio, ¿no? Dominio, sí. El español se nos da un poco peor, pero... Sí, la cerveza, sí. Porque, por ejemplo, comentábamos... A micrófono cerrado, ahora cuando escuchábamos el primer tema que ha sonado esta noche, que era el Born to Run, que es el tema que da nombre a ese mítico álbum de Springsteen del 75, decíamos al final ahí Tramps Like Us, ¿no? Que nosotros lo pronunciamos mal, porque nosotros sí, estamos diciendo... Porque si es us, es la traducción es culo. Es culo. Pero us es un pronombre relativo... a pues lo que es, a posesión, ¿no? Y claro, nosotros vamos de concierto y escuchamos a la gente alrededor nuestro diciendo y culo, vagabundos como culos. Qué nivel tiene este programa. No sé si intervenir. Bueno, pues muchas cosas nos vamos a encontrar a lo largo del programa de hoy. Más o menos durante la próxima hora y media de programa. Ya sabéis, hoy celebrando el cumpleaños de Bruce Springsteen, 66 añazos ya, y ese 40 aniversario del Born to Run. ¿Qué te parece Javi, la costumbre? Las costumbres. Pues si comenzamos con más música de ese mítico álbum del 75. Sí, señor, empezamos con 10th Avenue Freeze Out. Espero haberlo pronunciado bien, Julián. 10th Avenue Freeze Out. Muy bien, muy bien. Bien, niños, bien. Estáis aprobados. We'll be right back. Bruce Frederick Joseph Springsteen Cerilli, ¿no? Es el nombre completo de Bruce, ¿eh? Nacido pues un 23 de septiembre de 1949. 66 años, que se dice pronto, pues, y pues más o menos de carrera musical, pues unos 46, por ahí, más o menos, de carrera musical conocida. Más o menos, además, 66 años muy bien llevados, salvo cuando se pone... con su cuando bañador se quita... estilo sí, sí, wrestling. Sí, cuando se va con el torpedo, sí. Es el bañador torpedo. Pero bueno, ya quisimos muchos tener el físico que tiene Bruce con 66 años, con bastantes menos que tenemos. Bastantes, bastantes menos. Pero bueno, ahí está el hombre que se cuida, ¿no? Se cuida. Hace unos días celebraba anticipadamente su cumpleaños, pues acompañando en directo a Jackson Browne, que es un... bueno, músico que más o menos son de la quinta y que se conocen desde principios de los 70, ¿no? Y que bueno, con el cual pues hizo incluso alguna gira, en una gira en los 80 que era la gira No Nukes, a principios de los 80, finales de los 70 me parece, en el cual bueno pues varios músicos conocidos de los Estados Unidos pues pedían a lo largo de todo el país pues que se acabase con las armas nucleares y con no solo con las armas sino con la energía nuclear y demás por los peligros que entraña. Nuclear, la palabra es verdad, nuclear. Sí, sí, como decía George Bush hijo, sí. Muy bien. No, es un descubrimiento, Julián, muy bien. No sé, pues voy a pasar todo el programa en tensión. No, tú no te cortes porque tú vas a aprender cosas. Como iba diciendo, pues eso, que Jackson Browne y Springsteen pues son muy amigos. Pero no quita que hayan tenido sus momentos de roce, ¿no? No roce del cariño, sino... Que también. También, pero sí que han tenido algún que otro roce, porque Bruce, con los años, hemos ido descubriendo que es un poco especial, las cosas como son. No podía ser todo amabilidad y encanto. Y parece que Bruce es un poco, o era un poco celoso. Sí, además es un, como dice la frase, piensa el ladrón que todos son de su condición. Porque precisamente él le levantó la novia a varios amigos, era... Sí, es mi ídolo, sí. Sí. Lo de celoso, además, le montó un cristo a una ex en un concierto, más o menos por la época del Born to Run, y con Jackson Browne tuvo también sus más y sus menos por este tema. Sí, y más o menos la cosa fue que Bruce estaba enfadado con la novia que tenía en ese momento, que no recuerdo si era aquella moza que era fotógrafa, y en un concierto pues Bruce estaba literalmente cagando para ella. Y ella pues se disgustó bastante, porque parecía que ella veía en la relación con Bruce pues algo más, que iba a ir a llegar a algo más, y se encontró pues en el backstage a Jackson Browne, y también por confianza y demás pues se le echó a llorar directamente encima, y Bruce acaba el concierto, se mete en el backstage y se encuentra a se su encuentra novia la, escena, la, sí, típica sí, escena. La típica escena de su novia abrazada ahí a Jackson Browne, pero y no es lo que parecía, ¿eh? No, Jackson Browne estaba consolándola, ¿no? En teoría consolándola, o sea, que nosotros sepamos, y parece que Bruce vio lo que pensó, ¿no? Pensó lo peor y pues se fue directamente a por Jackson Browne. Cosas del rock and roll. Sí. De todas maneras, Bruce es un tío muy raro. Yo creo que era más raro eso en su juventud que ahora que ya está... Medicado. Medicado, sí. Sí, tal cierto, cual. Sí. Porque tenía muchos problemas, ya no solo con temas de relaciones personales, sino con todo. Antes de... Un perro de este verde. Disco, que estamos ahora celebrando los 40 años del Borturrán, con el tema de tocar en estadios, era... Sí, se negaba, sí. Estaba completamente en contra. Con la promoción que le hicieron del Borturrán, pues arrancaba los pósters, la compañía, creo que era Columbia, había hecho... Sí, eso fue en Inglaterra, cuando va a dar el concierto del Hammersmith Odeon, que es el tema, uh-huh, de donde hemos extraído el tema con el que hemos abierto hoy. Pues sí, allí se hace una campaña, pues como diciendo, primero fueron los Beatles y ahora llega Bruce Springsteen o algo así, ¿no? Y él dijo, pero bueno, ¿cómo? ¿A quién cojones le ocurre compararme con los Beatles? Entonces se puso muy mala hostia y se dedicó a ir por todo Londres buscando los carteles y arrancándolos con el resto de los miembros. Bueno, de hecho, las campañas publicitarias que le hicieron era un poco de sobrado, y es verdad. Habían hecho esta, habían hecho la de ahora el mundo está preparado para Bruce Springsteen, cogieron la frase de Landau de he visto el futuro rock and roll y se llama Bruce Springsteen y la metieron en tal, o sea, le daba un bombo. Que verdaderamente todavía no tenía un bagaje musical. Él tenía dos discos anteriores que no eran malos, pero que tampoco habían pasado un poco sin pena ni gloria. Sí, el tema es que, o sea, los de nuestra generación no tenemos una continuidad lineal de Springsteen. Yo, por ejemplo, escuché antes el Borturrán que los dos primeros. Pero sí que si sigues la línea temporal, hay un salto espectacular del tercer disco a los dos primeros. Los dos primeros son más... estilo... El primero, pues es más tema cantautor casi de plan Bob Dylan. El segundo se mete más en el mundo de la música funky, se podría decir algo así. La verdad es que en el segundo la Street Band suena muy distinto a cualquiera de los otros álbumes. A mí me gusta mucho. Pero en el tercero sí, tienes razón, es un cambio completo de estilo y de todo. Mm-hmm. Bueno, fue el... Acosado por la discográfica diciéndole que era la tercera oportunidad, la última. La última, de hecho. Si ese disco no salía bien a nivel social, ¿no? Que más o menos que se le acababa el chance. Además, digamos que se dice change. Ya, pero bueno, ahora lo estaba haciendo castellanizado. Además, en ese momento, Bruce tenía un padrino en que era en Columbia, en CBS, no me acuerdo muy bien exactamente que el sello, bueno, menos mal que tenemos aquí un álbum en Columbia, sí. Y pero digamos que en ese momento ya como veían que los dos primeros álbumes no habían funcionado como la discográfica pensaba, pues ya estaban empezando a apostar fuerte por Billy Joel. Que sus primeros álbumes sí que se habían movido muy bien. Entonces, claro, y Bruce veía... Bueno, pues se veía con toda la presión del mundo. Y bueno, vamos a seguir hablando más a lo largo del programa de hoy del Born to Run. Pero ¿qué te parece si ahora retomamos el tema de Jackson Browne y escuchamos a Bruce con Jackson Browne en esa gira del No Nukes? Sí, señor. Pues con un tema, bueno, quizás el más famoso de Jackson Browne y esa versión de Stay. Pues vamos con Stay. Tell me. Os voy a contar una anécdota. En el año 90, a ver, corregirme, creo que fue en el 99, Springsteen dio dos conciertos en Barcelona, ¿no? Lo que fue la gira de reunión. La vuelta de la Distrital. Nosotros tuvimos la suerte de ir al primer concierto. ¿Vosotros? De los dos que, sí, de tu hermano, el señor Ignacio Ciudad y aquí el que os habla. Tuvimos la suerte de asistir a aquel concierto y, bueno, pues nos fuimos en plan de, pues, road movie, pero en tren a Barcelona. Y claro, hicisteis noche en la estación de Sanz. Noche en la estación de Sanz, efectivamente. Dormimos con un señor que decía Bruce Sprinkle. Ah, y Sprinkle. Y es mal que estás para corregir aquella pronunciación. Y chance, Y bueno, claro, en el 99, pues unos chavaletes que habían salido pocas veces de Asturias, pues aprovechamos para ir a Barcelona y disfrutar de todos los encantos que nos podía dar la ciudad condal, ¿no? Y la sala Bagdad. Bueno, no, éramos más frikis. Nos fuimos directamente al FNAC de Barcelona. Aquí no había FNAC en aquella época. ¿FNAC o FNAC? No sé. FNAC, muy bien, gracias, Julián. Y bueno, pues nos hicimos con todos los discos que pudimos, como CDs en ese momento. Y yo me compré pues el doble álbum recopilatorio. CDs de esta gira del No Nukes. Álbum cojonudo en el que salen, bueno, pues Springsteen, Jackson Brownie, Steel, de Crosby, Steel, Nash & Young, un montón de gente. Y quería comentar también que, bueno, en esta versión, por supuesto, actúa prácticamente toda la Street Band y pudimos escuchar incluso la voz de Clarence Clemons haciendo ahí pues ese álbum. Sacando esa voz grabada. Dios lo tenga en su gloria. Sí, muy bien, te quedó muy, muy castizo eso. Bueno, pues vamos a escuchar ahora más música. Será triste, yo siempre he llamado a este tío Jackson Brown. Me estoy enterando ahora que es Jackson Brownie. Yo digo Jackson Brownie porque... Como el pastel... Brownie. Sí, yo digo Brownie porque el hermano de Julián, Nacho Arbesú, siempre dijo Brownie y yo confío en su pronunciación y digo Brownie. Viene de familia. Sí. Oye, y Chanan de inglés, ¿qué quieres? Fueron a un colegio de pago. Son pijos. Vamos a escuchar ahora otra cosa que es también una composición de Bruce Springsteen, pero que, bueno, que ha hecho para lo que es el nuevo trabajo de Darlene Love. Escuchamos el tema y después hablamos un poco de este nuevo álbum. Muy bien. Vamos a escuchar Night Closing In. And for just one moment I forget my heartache and the long, lonely hours start wearing me thin. Baby, I can feel the night. Baby, I can feel the night. Baby, I can feel the light closing in. Pues acabamos de escuchar Night Closing In, que es uno de los dos temas que Bruce Springsteen ha aportado al nuevo trabajo de Darlene Love. Darlene Love, aquí en España, pues a lo mejor no es muy conocida, pero si os decimos que es la mujer de Danny Glover en las dos primeras películas de Arma Letal, pues incluso habrá gente que le ponga cara, ¿no? Porque bueno, son películas que se ponen bastantes veces en televisión. Es una cantante, la verdad, bastante decente, bastante buena. Y Javi, fuera de micro, la describí bastante bien. Sí, sí, es una señora ya pues de 74 años, ya, bueno, pasando un poco de peso, ¿eh? Y Javi, no nos pongas esa cara, que dijiste que era gorda. Y negra. Bueno, mujer de Danny Glover, Arma Letal. Bueno, Arma Letal, que tiene a lo tonto, pues ya más de 30 años. Yo no sabía que era años, cantante, además. Sí. Pero me ha sorprendido el tema, me parece un tema cojonudo. Sí, muy bueno. Es un tema bastante bueno. Vamos a ver, es bastante bueno porque este estilo de música a ella le pega mucho. Llegó a ser hasta casi musa de Phil Spector, ¿no? Que era el, digamos, el gran productor de los 60 y de los 70. Y ¿crees que sería aprovechable este tema para Springsteen? No, para Springsteen no. Pues no sé qué te diga. Yo de hecho la acabo de shazamear. ¿Sí? Me mola mogollón este tema. Pero vamos a ver, yo os digo una cosa. Este tema cantado por Springsteen serían sonaría como suena la caja de The Promise, que es intento de hacer una especie de canciones en plan Roy Orbison y tal, que se le metió a Bruce en la cabeza hacer eso, porque no, ese no era el sonido que Bruce tenía en el 78. Pero para esta moza sí, porque esta moza tiene una voz con un tono que sí le pegan esas canciones y que sí le pega todo ese adorno que hay alrededor, coros y demás, y castañuelas. O sea, musicalmente a mí la canción me... No, la canción está muy bien, la canción está muy bien. ¿Y Springsteen cuál era el que había hecho para Diana Ross? ¿Roulette era? No era para... Era para la otra, para... Donna Summer era... Protection. Protection, es verdad. La Protection también está muy bien, pero está muchísimo mejor en la voz de Donna Summer que en la de Springsteen. No está mal, pero suena mucho mejor como Donna Summer, porque también estamos más acostumbrados a escuchar a Donna Summer haciendo ese estilo de canciones. Lo escuchas a Bruce y dices tú, bueno, esto no pegaba en ningún disco de esa época. Sí, no pegaba en ningún disco de la época, pero yo creo que esta canción cantada por Bruce mejora mucho de lo que hace Bruce últimamente. Lo que pasa es que después te lo pilla el productor y te lo... Sí, y bueno, y vamos a ver, el disco, que no lo hemos dicho todavía, el nuevo disco de Darling Love, está producido por Steve Van Zandt. Resulta que Bruce y Steve Van Zandt se fueron a un concierto de Roxy que daba Darling Love, y cuando lo vieron pues dijeron, joder, qué guay y tal. Y claro, en esa época Steve Van Zandt y Bruce eran en ese momento los niños bonitos de la música casi en Estados Unidos, y se dedicaban a relanzar carreras de gente que les había molado. Lo hicieron con Gary Osborne y tal. Y dijeron, joder, vamos a hacer lo mismo con esta moza. Ella lo cuenta, cuando llegaron los Beatles a Estados Unidos, pues hubo un montón de músicos de anteriores y tal en Estados Unidos que sus carreras acabaron porque... Se acabó el estilo de música que hacían, ¿no? Y los Beatles. Y es que llegaron los Beatles. Y los Beatles. Y entonces esta moza también, pues eso, se dedicó a los trabajos más variados. Y hasta que, bueno, más o menos fue a trompicones, siguió con su carrera y tal, y acabó, bueno, también haciendo películas y demás. Pero resulta que al final Bruce y Steve Van Zandt nunca encontraban tiempo para hacerle el disco a esta moza. Y este año dijo Steve Van Zandt, pues ya. Entonces, bueno, ahora las nuevas tecnologías te permiten pues trabajar incluso sin estar en la misma ciudad, ni en el mismo país, ni casi ni en el mismo planeta. Y bueno, han sacado adelante este álbum con un sonido muy Phil Spector, porque a Steve Van Zandt le mola un mogollón Phil Spector, pero el resto de los temas son de gente como Elvis Costello. Qué curiosidad por lo que produce Steve Van Zandt, porque había oído una entrevista... Es que es muchísimo mejor que lo que hace él. Lo que hace, sí. Había oído una entrevista que había dicho que había producido un grupo noruego, no sé si, bueno, cuando estuvo grabando por ahí serie, una cosa así, que decían que eran cojonudos, pero que no vendió un puto CD. Pero no me quedé con el nombre y... Ah, pues eso hay que buscarlo, eso no... Sí, lo que produce Steve Van Zandt normalmente tiene... Suena muy bien. ¿Sí? El Born to Run, es que está en la mitad está producida... Vamos a ver, en un principio por el antiguo manager de Springsteen, pero también Steve Van Zandt es cuando se incorpora a la Street Band, ahí se nota su aportación, y después llega el señor John Landau. Pero vamos a ver, que Steve Van Zandt con Springsteen siempre ha trabajado muy bien. Uh-huh. Además, el disco donde se incorporaron ya la de Steve Van completa, ¿no? Sí, la que conocemos, la que conoce todo el mundo, vamos, sí. Bueno, que vamos a escuchar la siguiente aportación de Springsteen a este trabajo, pero antes vamos a recordar, ahora que hablábamos de Arma Letal, una vez leí una entrevista de esta mujer que decía que la experiencia que había tenido con Arma Letal era agridulce, porque bueno, en parte salir en esas películas la había, digamos, vuelto a poner en el candelabro, como decía la otra, pero por otro lado que decía que había sido acosada por Danny Glover, decía que la llamaba a altas horas de la madrugada diciendo que se estaba tocando pensando en ella, y que Danny Glover que era un asqueroso y que tenía incluso un poco las manos un poco largas. ¿A quién no ha acosado Danny Glover? A mí me ha pasado muchas veces. O sea, salir de la ducha y estar Danny Glover ahí. Exactamente. Que no pasarán, cuéntame. Sí, también se rumorea, ¿no? Que hay cierto actor ahí que tiene las manos largas. ¿Quieres que te diga? Pero bueno, eso es una cosa... Normal, normalísima, claro. ¿Quién no ha llamado? Tú vas, te sales de la ducha, te agachas y aparece Imanol Arias, claro, ¿no? Claro, chico. ¿Quién no ha llamado a una compañera de trabajo diciendo me estoy tocando pensando en ti? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y os dejamos ya con Darren Love y... Just Another Lonely... A ver, Javi. Mile, no me dejé. Que también es de Springsteen, que es del estilo de la canción que escuchamos antes, pero que no está, para mí, no está tan lograda. Bueno, vamos a seguir hablando del Born to Run, de cómo se parió pues el álbum más emblemático de la carrera de Bruce Springsteen, con permiso del Born in the USA, quizá. ¿Es vuestro álbum favorito? Sí. Para ti sí, Julián. ¿Para ti, Javi? Ahí se andan a hostias con el Darkness. El Darkness. The River es muy bueno también. The River también es muy bueno. Yo creo que son esos tres, ¿no? El Darkness, The River y el Born to Run. Es que el Born in the USA... El Born in the USA, vamos a ver. Lo pasa que, a ver, lo escuchas ahora y sigue y suena muy ochentero. Pero la verdad es que es un buen disco. Es un disco muy bueno. Lo que pasa es que a lo mejor el sonido es muy ochentero. Pero bueno, claro, yo... Fue el primer disco de Springsteen que escuché en mi vida. A mí la verdad que me da rabia cuando gente con la que hablas que no es fan de Springsteen... Claro, solo tiene ese, por referencia, porque la verdad es que, joder, no somos conscientes, pero en su día se debió de machacar excesivamente con ese tema en todas las emisoras, en la televisión, en todo. Y después que salió al año siguiente ya el recopilatorio en directo con la Street Band del 75 al 85... Claro, fueron unos años que fue Springsteen hasta en la sopa, y gente que quedó literalmente hasta las narices de Bruce, ¿no? Y solo se quedó con lo que salía ahí. Y nosotros nos cogimos muy jóvenes. Yo de aquella era más de Luis Cobos. Sí, sí, sí. Aquellas versiones que hacía de Disney. Bueno, pues hablábamos antes de eso, que Bruce estaba desesperado, ¿no? Para sacar un álbum que fuese realmente un éxito. Realmente un éxito, y pues se tiró nada más y nada más que 6 meses. ¿Para qué tema era? ¿Para el Born to Run? Simplemente para el Born to Run. Para el Born to Run. No sé cuánto tiempo. Para el tema con el que hemos abierto hoy, 6 meses de grabación. Sin embargo, después le mandan, escribe un hit para el disco y se lo hace de una noche. No tiene. Sí, son cosas que no tienen mucho sentido en la carrera de Springsteen, pero. Pero lo que decíamos antes, ¿no? Es un poco perro verde. Son las musas, o sea, no puedes estar trabajando 6 meses en algo y que no te venga y que de la noche a la mañana crees un éxito. Y después los grandes mosqueos, ¿no? Porque creo que también cada vez que llegaba con un tema nuevo, empezaban los músicos a hacer apuestas, ¿no? De, venga, este en cuántas tomas, 50 y no sé qué, no sé cuántos días antes. Cosa que a él le parecía mal, normal, pero bueno, es que debían estar hasta las narices, día y noche grabando. Pero lo que decíamos, gracias a Steve Van Sant, en parte la cosa fue tirando, y después la incorporación de John Landau. Sí, iba a decir Martin Landau, que se estaría descojonando aquí ciudad de... Estaría bien, estaría bien. Lo cierto es que eso, Springsteen era como el Stanley Kubrick de la música. Sí, sí, en ese momento era un asqueroso. Sí, sí. Sí, las cosas como son. Quería ser tan perfeccionista y demostrar que él valía, que bueno, que se obsesionó. Y después hay una anécdota muy buena, ¿no? Cuando al final consiguen tener, digamos, pues un vinilo, que es como un vinilo de prueba. Mira, así va a sonar el disco. Y resulta que Bruce, en el tocadiscos que tenía en casa, tenía mal la aguja. Y lo pone, y claro, que debía sonar a hostias, y el Springsteen se pilla tal mosqueo que coge el disco y lo revienta y lo tira contra a la piscina y tal. Ya tenía piscina de aquello. Sí, sí, sí, ya tenía piscina de aquello. Bueno, a lo mejor no vivía ni en su casa. Bueno, y bueno, sí, sí, hay una famosa casa, ¿no? Que es donde graba, donde él compone el... Todo, sí, sí. Es la que va todo el mundo ahí de peregrinación. Donde descubrió que con una caja de mezclas no te hace falta banda. Sí, eso sería unos años más tarde, cuando el Tunnel of Love, que ya, ahí ya se volvió chiflado de verdad, pero además por culpa de gente como Sting. Le decía, pero hombre, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces con esa gente? Esa gente, si puedes hacerlo tú todo en casa y con el PT1. vamos a seguir escuchando más música y vamos a escuchar otro de los temas emblemáticos del Born to Run, pero una versión alternativa. Hace unos años, pues cuando querías escuchar música no oficial de Springsteen, pues había que currárselo, ¿no? No es como ahora, que lo tienes todo a un clic. Y por aquella época, por los años 90, pues conseguimos un disco que se llama War Round Roses, que son las tomas alternativas, la grabación de Born to Run, y donde teníamos esta versión alternativa de Night. It's a work late and the boss man's here just to preserve your dream, holding on for your life. 'Cause you work all day to blow away the night. Your way through the cars and sit at the light. The change is the green, but you're fading your machine. Off you scream into the night. And you're in love with all the wonder it brings. And every muscle in your body sings as the highway ignites. You're working 9 to 5 trying to stay alive tonight. Vosotros que sois expertos en la carrera de Bruce Springsteen, os habéis dado cuenta que esta canción prácticamente es la misma que salió después en el álbum, solo que se escucha dos veces a la vez la voz de Bruce. Es una cosa que Bruce practicaba mucho en sus primeros álbumes, grababa dos veces, a lo mejor cantando con un tono un poquitín distinto en cada, y luego lo acoplaba y bueno, a lo mejor da más profundidad a su voz o algo así. No sé, si te soy sincero, me suena igual. ¿A que sí? Prácticamente. Porque llevo 2 cervezas y media, bueno, entonces... Bueno, yo lo estaba pensando de la que lo escuchaba, digo yo, lo que hacíamos por conseguirnos discos de estos piratas y que es un detalle de mierda, de hecho suena fatal comparado con el disco. Y no solo eso, lo que hacíamos, sino lo que la pasta que gastábamos. Bueno, recuerdos de la piratería de antaño, cuando no estaba perseguida por la ley. Vamos a con otra noticia de Bruce. Resulta que hace poco también John Stewart, un presentador de un programa de la televisión norteamericana, se despedía tras estar 9 años pues encabezando un programa que llevaba por nombre de Daily Show, me parece. Y bueno, pues es un presentador que junto con Jimmy Fallon, junto con Jimmy Fallon, que muchas veces también lo traemos aquí al programa, bueno, lo traemos, que hablamos de él, pues son así dos presentadores que son bastante colegas de Bruce y muchas veces ha participado en sus programas. Como cerraba, como decía antes, su participación en este Daily Show tras 9 años, pues así por sorpresa, no estaba anunciado por ninguna parte, pues el programa lo cerró Bruce Springsteen con la E Street Band al completo. El Daily Show era un programa, lo echaban en Canal Plus de vez en cuando. Sí, sí, que estaba muy bien. Estaba cojonudo, era un... El tío tiene un sentido de humor muy, muy, muy cínico. Era una especie del intermedio, eran unas noticias así en... Bueno, en de donde está copiado. Está copiado. También sí. Lo censuraban. Sí, en Estados Unidos tuvo algún que otro problema. Bueno, todos en Estados Unidos. De hecho, se marchó Conan O'Brien, tú. La despedida del programa, ahora cuando se fue soltando pestes por la boca. Porque se cagó en la cadena, se cagó en la madre que los parió. Sí, sí, a mí un tío que la verdad es que me cae bastante bien. Y también, bueno, fue uno de los encargados de presentar aquellos Kennedy Awards, en los cuales se le dio esa medalla de esa... de fundación a Springsteen hace unos años, junto a Robert De Niro, y de aquella no me acuerdo si también era a Mel Brooks, y que hace ya unos años. Sí, es mezcla extraña. Sí, sí, todos los años se da pues a gente de la cultura norteamericana. Hace unos años también fueron a Led Zeppelin, ¿no? que era muy simpático ver ahí a Bruce en el palco, pues viendo cómo hacían versiones de sus temas gente como Ben Harper, Melissa Etheridge, John Mellencamp, y bueno, salía uno más por ahí, no recuerdo ahora, no salía, no, salía este, el tío este de Fantasma, el de Police, Sting. Sí, bueno, pues la despedida del programa fue con Bruce tocando dos temas, la parte final del Born to Run y Land of Hope and Dreams. A mí me resulta un poco pesado, pero fue a petición del propio John Stewart. Que bueno, al final el hombre se emocionó mucho allí y cuando iba a hacer las palabras finales solo acertó a decir que gracias y que adiós. Bueno, pues Bruce, como veis, está muy activo últimamente, lo que quiere decir que en breve tendremos seguramente nuevo álbum y nueva gira. Porque ya sabéis que Bruce cuando empieza a salir en todos lados es porque está calentando, sobre todo las cuerdas vocales, ¿no? Que quizás sea lo que más le cuesta poner en más bien en nueva forma. Gira, más bien nueva gira, porque los últimos álbums, bueno, no sé, a lo mejor a mí el último no me disgusta tanto, Javi, fuera. El a ver, que nos puede sorprender con cualquier cosa. Recordar que tiene un disco de hip hop ahí todavía grabado. Se rompería desde ¿cuántas los años canciones 90? Tocó en Gijón 2013 del último álbum? ¿Dos? Pero bueno, eso da igual, vamos a ver. Pero Springsteen a lo mejor, igual que nos sorprendió en Springsteen. Springsteen. No Sprinting. Springsteen. Bruce Springsteen. Hay que juntar las dos S's. Bruce Springsteen. Nos sorprendió hace unos años con aquellas Seeger Sessions, que a mí me parece un discazo, ¿eh? De lo mejor. Y la gira, sí, fue últimos, La gira estupenda y tal. Pues a lo mejor, yo qué sé, ahora nos junta la Steve Band con la Seeger Sessions, con la que también actuó hace unos meses. O sea que aquí puede pasar cualquier cosa con Bruce. De todas maneras, tampoco lo veo un... O puede hacer una mierda. Puede hacer una mierda, sí, perfectamente. O sea, cualquier excusa es buena para hacer una gira. Porque verdaderamente ahora lo que importa es verlo en directo. Uh-huh. El tema de que salga ahora mucho en los medios tampoco me parece una campaña de marketing. Yo creo que después de las giras que se mete, que son giras que te duran dos años, tienes que acabar hasta los cojones. Siempre se pasa después una temporada que más o menos está desaparecido. Grabando. Y no. Ahora empezará a salir por ahí, o sea... No solo grabando. Bueno, sí, grabando, componiendo y tal, componiendo, pero ¿sí? De repente empiezas a tener noticias de Bruce... Es que siempre es igual. Bruce colabora en el disco de tal. Bruce no sé cuánto. Bruce aparece en el concierto de tal. Y es lo que estamos viviendo ahora. Y eso normalmente es que indica que Bruce va a hacer algo. Sí, estoy de acuerdo con todo, pero digo que no creo que sea una campaña de marketing, creo que directamente... No, que es así, que es como la manera de hacerlo siempre, o sea, siempre fue así. O también, por ejemplo, de presentar nuevos temas en directo y después publicarlos en el siguiente álbum que hacía. Tenemos una gran suerte de ser fans de un tío... Ah, pensaba que ibas a decir, tenemos suerte de ser asturianos. También, también, por supuesto. Julián ya está un poco perjudicado. Sí, pero a ver, hay gente que es fans de... Fans. Es fan de grupos cuyos cantantes... One Direction. Por ejemplo, o de Gemeliers o de Justin Bieber. Ciudad es muy fan de Gemeliers. Gente que está muerta, en vida ya, incluso... Ah, no, bueno, pues gente muerta, yo coño, está ahí Elvis. Tenemos la suerte de poder disfrutar de este tío... actualmente. Sí, y de aquí a 10 o 15 años. Y los años, sí, porque... Te voy a dar un consejo, no estás acostumbrado a venir a la radio, pero no. Todas estas afirmaciones quedan mucho mejor si estás dando hostias a encima de la mesa. Con el zapato, en plan ahí... Tengo que dejarlo hacer. En plan ruso en las Naciones Unidas ahí. Seguimos hablando de Born to Run también. Después de este disco, Bruce, o sea, ya era a nivel mundial conocido. Anteriormente, por ejemplo, había gente como David Bowie y demás que había grabado versiones de temas de los primeros discos de Springsteen. Que, de hecho, desde mi punto de vista, David Bowie mejora la versión. Sí, me hace una versión muy buena de It's Hard to be a Saint in the City. Bruce Springsteen colabora también con Lou Reed en un álbum, leyendo un poema. Antes que Dios mantenga su gloria también. Sí, pero cosas que desaparecen. Después no se llega ni a publicar las versiones de Bowie, ni la colaboración con Lou Reed y tal. O sea, digamos que los músicos que estaban de moda en ese momento tienen muy presente a Springsteen, pero son los únicos que tienen presente a Springsteen. Digamos que la gente, digamos, fuera del circuito de New Jersey y demás... apenas conocer a Bruce y con este disco pues ya es el desmadre. El salto a la fama, sí. Además fue un disco, llegó al número 3 de Billboard, este famoso en Estados Unidos. No llegó ni siquiera al número 1, pero sin embargo se mantuvo mucho tiempo porque fue saliendo y con cada disco... Oye, vamos a preguntar una duda que tengo, Julián, como conocedor de la lengua de la pérfida Albión. Billboard, eso que es el tablero de Bill. Podría ser, sí. No sé. Yo tengo una pregunta también filosófica, Julián, porque me lo estuve preguntando el otro día de borrachera. ¿Qué Bill? ¿Buffalo Bill? Digo, la película esta de James Bond, Octopussy, significa 8 coños. Octo. No, es Pussy. Pero, en singular, es el octavo coño. Llamada a mi hermano. Te envío al Octopussy. De una hostia. Y vamos con al octavo coño. En vez del quinto coño. Javi, a tu edad de borrachera. Yeah. La verdad es que en este álbum, pues el sonido de la Street Band es... ¿Notaste la diferencia de la versión alternativa? Sí, sí. En la segunda estrofa se arrastra un poco la R, sí. Como nosotros, aquí. Y arrastramos de todo. Yo normalmente hago surcos en la arena con lo que arrastro. Es que vas a playas nudistas, ¿no? La verdad es que en este disco todavía el sonido de la Street Band distingues perfectamente cada instrumento. Y están todos estupendos. El muro de sonido. Que... Sí, pero están todos estupendos. Pero en este disco el piano de Roy Vitan es fundamental, que es en el álbum que entra Roy Vitan. Es en el álbum que entra Roy Vitan y es el álbum en que entra Max Weinberg a la Street Band, ¿no? Sustituyendo a los anteriores, que eran John Boone Carter, si no me equivoco, y De Vicenzius al piano. De todas maneras, creo que se nota mucho el saxo también, ¿eh? Sí, sí, sí. El sí, Jungerland sí. Y el tal se... Joder, y hablando del saxo, la imagen, ¿no?, que tenía este álbum, la portada. Uh-huh. Yo creo que es uno de... O sea, este álbum, por ejemplo, que es el favorito de casi todos los fans de Springsteen, si le pones la portada del Tunnel of Love, por ejemplo, perdería mucho. Es que es la imagen rockera por excelencia la portada de este álbum. De hecho, fue denominado la mejor portada de... Pues es una de las mejores, de las, sí, ¿no?, de las, o, bueno, no de las mejores, sino de, a la, nivel de, diseño, de las más hermano, reconocibles, ¿no?, de, digamos, de la historia de la música, ¿no? Está y bueno, pero yo por encima de esta está la de Born in the USA. O sea, la del Born in the USA es una imagen de Annie Leibovitz que juega a la confusión. ¿Qué pasa? Sí, sí, no. Se está meando en la bandera. Es que es eso. Hay mucha gente que en su día decía, no, es que está ahí como meándose en la bandera. Hay gente que también dice que es que lleva la gorra en tal bolsillo, lo que es un guiño al público gay. A no sé qué. Entonces, pero también como... es un culo delante de una bandera. O sea, literalmente es eso. Un culo delante de una bandera. No sé, es igual que la portada de los Rolling Stones, que es un paquete, hay un pantalón vaquero, Pues esto es un culo. Entonces esto, pues esa portada sí es muy muy muy reconocible, y la del Born to Run también, en parte porque la foto en la sesión de fotos de Eric Meola, pues solo salen Springsteen blanco y Clarence Clemons negrísimo. Super colegas, una imagen de super colegas, de apoyándose el uno en el otro, los dos uno sonriente, el otro ahí con el saxofón y dando una sensación de amistad, de banda interracial, que en ese momento sí estaba de moda lo del tema de las bandas interraciales. Y es todo, y es la pinta de Hicho que tiene Bruce en ese momento. Sí, de guarro. Por ejemplo, de macarra del barrio. Sin Clarence Clemons y sin nada, la imagen que tiene, por ejemplo, la portada del Darkness, a mí es otra portada que me encanta, porque tiene pinta de tirado. Sí. En The River... Tiene también una pinta como... En The River tiene pinta de Monger, tiene más pinta... No, de haber salido del pantano. con el cazo, ahí se le aprecia. Es igual que Ramoncín en esa... No, ya eso le gustaría a Ramoncín, ser igual que ese, esa es la cosa. Pero la verdad, por ejemplo, eso es lo que decía. Después llega el Tunnel of Love, por ejemplo, y te sale con Americana y te sale con la corbata. Sí, muy extraña. Quiso decir, mira, ya soy adulto. Ya es más sobrio. Sí. Pero, por ejemplo, la sesión de fotos de Eric Meola. Bueno, hay un libro estupendo con los antakes, ¿no? Sí, con todas las fotos y tal. Las hay muy divertidas. Creo que se tiró 500 fotos ahí en 2 horas de sesión. Y es eso. A ver, vean las fotos, tal, no sé qué. Yo no sé, la verdad, de eso lo desconozco. Fijo que está por ahí la historia. Yo no sé si lo de hacer las fotos con Clarence fue idea o de Mike Apple. Me extraña, porque Mike Apple era un poco soso. Quería que Bruce no fuese gran estrella del rock, quería que fuese una especie de Bob Dylan. Pues por eso yo en parte creo que el Born to Run no avanzaba, porque a todo debía decir no. A lo mejor fue más bien cosa de John Landau. De John Landau, que él trabajaba para la revista Rolling Stone, era un tío que se conocía muy bien cómo estaba en ese momento el mundillo de la música y tal, y dijo, pues a lo mejor la imagen que necesitas dar es esta y tal. O fue cosa de Bruce, No lo sabemos, pero la verdad es que a partir de ese momento la imagen de Bruce siempre se asoció con la de Clarence Clemons al lado. Fue además una portada que se imitó, o sea, se hizo muy popular, la imitaron hasta los Muppets, yo tengo por ahí, hay pósters con la rana Gustavo. Bueno, y Nacido para sumar, un gran sí. tema que en Asbury Park ya lo hemos escuchado más de una vez. Además, bueno, claro, sale Bruce con una chupa de cuero estupenda, con lo que le da, lo que enlaza con el mundo rockabilly de los años 50. Encima sale con una chapa de Elvis Presley, uh-huh. con la guitarra y, bueno, pues, la verdad es que es, no sé, es esencia de la música rock de la época. Y aún a eso, la música de los 70 con la música anterior. El disco en un principio, pues, buscaría hacer como una especie de disco conceptual. Al final no lo logró tanto y tal, pero sí que las canciones puedes verlas un poco como una historia así, un poco de Barrio Bajera y... Sí, no sé. O sea, tú escuchas el Tenth Avenue que escuchamos antes, escuchas el Youngland, escuchas... Tiene su sentido y tiene pues sus temas de casi 10 minutos que a día de hoy pues sería poco comercial porque no te entraría en un vídeo, no te lo pondrían en la mitad de las radios, pero bueno. Bueno, y en esa época yo creo que igual, casi, ¿eh? Pues no sé yo si el Youngland sonaría en muchos programas de radio. En directo es una pasada escuchar esos temas. Hombre, por supuesto, el Youngland, cuando sobre todo Street, cuando estaba... Probablemente sea la canción de Springsteen que tenga mejor sonido, mejor música. Y es que con Clarence Clemons en perfectas condiciones... Junta la guitarra, junta el piano, junta el saxo y vamos, increíble. Bueno, pues a ver, estos días estábamos hablando que Bruce está moviendo, pues actuó también recientemente en directo con los Beach Boys y con U2. Y con U2, cuando actuó con U2, se hizo una foto con su hija, con Jessica Springsteen. Jessica Springsteen. La que vino aquí a Gijón a montar. A saltar. ¿Por qué? Porque yo digo saltar y tú dices directamente montar, Javi, que tienes una mente muy... Porque sencilla. Yo monto y tú saltas. No juntos, vamos a aclarar. Y en esa foto salían acompañados pues por un señor mayor. O sea, Bruce ya tiene una edad, 66 años, bueno... se empiezan a notar los años, quieras o no, por muy bien que se conserve. Pero en el centro de la foto salía un señor muy mayor. Y yo dije, mira, esto es una campaña de ayuda a los homeless o algo así. Y no era un homeless, era Bono de U2, que está viejuno. O sea, no sé si estará pasando una mala época de salud. Bueno, hace unos meses tuvo un accidente andando en bici por Nueva York. Pero no creo que le haya afectado tanto. Pero es que en la foto se le ve muy viejo. Muy, muy, muy viejo. Bueno, desde que dejó de ser ministro... La verdad, sí, perdió mucho. Ponemos la siguiente canción. Vamos allá. Pues vamos con She's the One. Esa. Dedicada a la hija a de Jessica, Bruce. A Jessica Springsteen. Por supuesto. Que monta. Y salta. With her cool graces and her secret places that no one can fill, with her hands on her hips, oh, and that smile on her lips, because she knows that it kills me. With her suffering scream standing in that doorway like a dream, I wish she'd just leave me alone. Because French dream won't stop, and them boots and French kisses will not break that heart of stone. With her long hair falling and her eyes that shine like the midnight sun. Just impresionante, impresionante. Ritmo a lo Bob Dylan y el piano de Roy Vitan ahí dándolo todo. Y esta canción es la repera, la repera. Ya sabéis que también nos podéis escuchar a través de la web en directo en nuestra página web, que es radiocrash.org, org de orgía, y también en nuestro banco de podcast, radiocrash.net. Excepto hoy, que no suena. Sí, hoy no. Bueno, no solo puedes escuchar Asbury Park, sino todo, digamos, el repertorio de programas que tiene esta emisión, entre ellos La Hora Tolf, que es el programa que lidera Javier Peláez, que hace pues con dos chimpancés amaestrados. Sí, señor, no hace falta que lo escuchéis si sois mujeres o pertenecéis a una etnia racial. Las cosas como son, yo aviso, porque los dos monos no están muy amaestrados. Pues se entiende, entre gruñido y gruñido. Es lo que hay, me siento aquí como Ángel Cristo sin Bárbara Rey. Oye, y yo a veces lo pienso, ¿de dónde cojones sacas el dinero para tanto plátano? O sea... Yo llego aquí y esto está todo lleno de cáscaras de plátano. Bueno, hay que tener un cuidado. Yo tengo plátano para dar y repartir, ¿eh? Bueno, pues estamos llegando ya a la traca final, ¿eh? ¿Cómo se dice traca final en inglés, Julián? Final stage. I don't know. Strong brum brum. Anda, voy a mandarte al Octopussy. Pues nada, pues vamos. Estás muy emocionado tú con She's the One, que es tu canción preferida del disco. Pues es, no sé, del disco, del disco, a lo mejor de las canciones de Springsteen en general. Pero qué raro y es. No, porque es un tema que a mí me gusta mucho, no sé, la letra me gusta, es un poquitín ahí oscurilla, o sea, tiene ese ritmillo a lo Bob Dylan. Y eso, el trabajo excepcional de Roy Vitan al piano, ¿no? Vamos a ver una cosa, después de este tema, los músicos de Springsteen se rifaban, o sea, el álbum de Meat Loaf, el Bat Out of Hell, Jim Steinman dice, no, tenemos que sonar como estos tíos, y joder, ¿cómo lo hacemos? Y tal, pues contratan a Roy Vitan y a Max Weinberg a la batería, ¿no? Y la verdad es que en sí, este álbum sí influyó en la música de muchos grupos, ¿no? A partir de entonces, y la Street Band pues poco a poco se fue convirtiendo pues en la banda mítica que es en este momento. Que en este momento para mí no hacen nada comparado, es muchísimo mejor para mí lo que hacían hace 30 años, porque ahora, joder, desde que trabajaron con Brandon O'Brien, es el productor este, es que suena todo tan cargado, tan excesivamente cargado que no... Yo tenía no muchas esperanzas, ¿eh? Cuando lo contrataron, que estaba con Pearl Jam y tal. A ver, el primer disco, el de Rising, sí, la verdad fue un cambio de sonido y tal, que, bueno, para un álbum no está mal, pero es que de ahí ya degeneró algo muy, muy excesivo, ¿no? Con cosas pregrabadas y demás que... No sé, a mí ya no me entra. Pero estábamos hablando de She's the One, que es una canción estupenda. ¿Cuál es tu canción? Ni te lo pregunto, Julián. No me lo preguntes, que me emociono. El Thunder Road, sí, señor. Yo el recuerdo del último concierto de Springsteen, sí, en Gijón. Efectivamente. Yo rompí emocionalmente, como una nena. No, pero el tema no es que tú rompieses a llorar, sino que teníamos al lado... Sí, A Fraser, completamente borracho. Borracho, pero dándote hostias, ¿eh? Intentando pasándote la mano por la cara. Sí, en sí, plan sí, Bigfoot. ¿Sí? No me acuerdo. Yo me acuerdo, sí, es la imagen que me quedó. Vamos a explicar quién es... Tú me pegaste una tocha. Vamos a explicar que... Yo no llego ni a tu cabeza. Vamos a explicar que Julián mide cerca de 2 metros. Exactamente. Y estábamos acompañados de un amigo escocés, Fraser, que, pues... Más o menos empezó el concierto sobrio. Y de lo que tú, solo menos... que él tiene más vello corporal, es una especie de Bigfoot. Y la cabeza también. De Bigfoot, entonces podíais visionar Bigfoot acariciando la. ¿Os acordáis de Bigfoot y los sí, Henderson en sí, aquella serie? Sí. Pues acariciando la cabeza de Julián ahí. Sí, igual y, sí me acuerdo. Y Bigfoot muy borracho. Pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Claro. Además, se emborrachó en cosa de 10 minutos. Es una cosa. Sí. Un récord Guinness. Arturo, se hubiese meado de la risa si no hubiese descargado antes. Sí. En una botella de agua mineral que desconocía que había baños en el campo. O sea, estas cosas que no nos gusta contar aquí en las. Yo lo que no me explico es cómo Fraser venía cada 2x3 con las litronas de cerveza. Porque tiene los brazos muy largos. Llegaba sí, desde el donde pero estábamos. Pero tenía que atravesar toda aquella marabunta de gente. Estiraba el brazo a lo Bigfoot y llegaba a la barra. Impresionante. Traspasar una marabunta de gente es muy fácil si mides menos de 1,50 o más de 2 metros. Sí, sí, el sí. Término medio es lo complicado. Sí, que es cuando te vas rozando con todos los pechos. Exactamente. Como Thunder Road. O yo siempre si voy... mides menos... Yo sí voy, siempre voy dos o tres veces al baño en todos los conciertos. Uh-huh. Vamos a ver, este es realmente el tema favorito de todo seguidor de Bruce Springsteen. El Born to Yo Run. Creo que sí, sí. El Born to Run está muy bien, el The River es una gozada, pero todo el mundo tiene un rincón en su corazón para el tema que vamos a escuchar ahora. Preséntalo, Javi. Pues es un... Yo creo que es la canción de amor más macarra que puede haber, porque es una canción muy bonita, muy romántica. En la que le dices a la chica, bueno, no está mal, no estás mal, pero no estás mal, no está mal, pero me vale. Pero me vale, suba al coche. Venga, que arrancamos. Y ala, a ver a dónde vamos. A ver dónde vamos, exactamente. Vamos con Thunder Road. Across the porch as the radio plays, Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't you run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Well, show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, now I'm no hero, that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now? Except roll down the window. Trading these wings on some wheels, climbing back, heaven's waiting down on the tracks. Can I so come and take my hand? We're riding out tonight to case the promised land. And I learned how to make it talk. Yeah, my car's out back if you're ready to take that long walk from your front porch to my front seat. The door's open but the ride, it ain't free. Hey, I know you're lonely and there's words that I ain't spoken. tonight we'll be free when all the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road in the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. And in the lonely cool before dawn, from your room you hear their engines roar on. But when you get to the porch, they're gone on the wind. So Mary, climb in. It's a town full of losers and I'm pulling out of here the wind. ¿Qué podemos decir? Yo sigo destacando, sobre todo en esta versión de, en directo del Thunder Road del Hammersmith Odeon, pues que la labor de Roy Vitan en este álbum es para ponerle un monumento, vamos. En ese, Roy Vitan tampoco era alguien así excesivamente conocido, por decir que no era muy conocido, y de repente se convirtió en el mejor teclista del rock, o sea, para mí. Aparte era un miembro de la Strip Band que siempre caía bien, ¿no? Sí, porque nunca... Como no hablan ya. No, sí, la verdad, el papel protagonista siempre lo tuvo o Steve Van Zandt o Clarence Clemons. Y el resto está... Gary Tallent debe ser más oso que... más oso que las cenas de George Lucas, que tiene bocio. Max Weinberg. Y Max Weinberg. Max Weinberg, bueno, que... Tiene pinta de ser el más normal de... En uno de los libros... que habla de la historia de Springsteen, él mismo dice, Max Weinberg, yo le pido y él me da noche tras noche. Pues sí, bueno, también, sí, bueno, hay muchos rumores sobre... pero bueno, la verdad es que claro, en este momento pues pasan de ser pues una banda de grupo de amigos a convertirse en una banda impresionante, todos, destacan todos. Ahora, para cerrar el programa, porque ya estamos llegando al final del programa, vamos a escuchar pues el tema en el que destaca sobre todo Clarence Clemons, ¿no? Clarence Clemons comentaba en el documental que acompañaba pues a esa caja que se publicó en ella en 2005, en el 30 aniversario del álbum, que su labor en este tema pues había sido seguir la batuta de Springsteen, que Springsteen le tarareaba más o menos lo que él quería. Y Bruce iba como y que Clanes iban más o menos como podía sacando las notas hasta que dieron con el solo. Hace unos años hubo una encuesta en Estados Unidos de cuál era el mejor solo de la historia del rock entre músicos, fue la encuesta, y salió un solo de alto reed de un tema de Bob Seger que es Turn the Page. Pero que, solo, que solo no. En general, o sea, sí. Normalmente piensas solo de guitarra. No, solo de saxo, solo de saxofón. El de Turn the Page. Madre, pero es que si no le llega ni a la altura del tobillo al solo de... Bueno, las listas estas ya sabes cómo sí, son. Sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, en teoría es de músicos, ¿eh? Este no era de cuatro... Este disco, por ejemplo, en la lista que hicieron de los... No sé si eran 100 o 500 mejores discos de la historia que hicieron Rolling Stone. Este creo que estaba el 18, me parece. Sí, es que lo vi ayer. Sí, lo estuve buscando, sí. Y después, por ejemplo, The River sale muy atrás. Por eso sale el 200 y pico. The River es un disco, vamos, encima doble. Es más difícil, ¿no? O sea, es que el disco está entero bien y encima es un disco, un álbum doble. Pues como decíamos, estamos llegando ya al final del programa. Hemos tenido la suerte de contar esta semana en los controles al micrófono con Javier Peláez. Hoy como invitado especial, la primera vez que lo hemos traído aquí al estudio, Julián Arbezuk. Muchas gracias. Nos lo pasamos bien. La verdad, nos has iluminado con tus conocimientos del inglés, nos has aclarado la diferencia entre as de nosotros y as de culo. Y chance. Lo que es el quinto coño. Uh-huh. Y al final, la tabla de Bill no es una tabla de Bill, sino uh-huh. que era el cartelera, el billboard, ese cartelera. Pues son cosas que hemos aprendido en la noche de hoy. Bueno, ya que nos presentas a todos, hay que presentarte a ti también, aquí con Ocareñas y Barba, pues Gonzalo. Sí, ya me conoce todo el mundo, no sin hace falta. Sin bongos y sin... con más pecho que engordado un poco. Sí. Pues nos vamos a ir despidiendo ya con... Taspadate. Con el tema más largo de la discografía de Bruce Springsteen, si no me equivoco, y también más a largo de este álbum. Y ahí está toda la street band, y destacando pues a los dos, a Roy Vitan al piano y a Clarence Clemons con el, para mí, el mejor solo brutal de saxofón, junto con el de Baker Street. Eso es porque Kenny G no le dio el saxofón, sino... Bueno, ríete, Kenny G, vamos a ver, la persona que sacó a la palestra Kenny G fue Springsteen, que se lo llevó en la gira del 88. No, joder, eso no lo sabía yo. Sí, era miembro oficial de la street band en esa gira. ¿Kenny G? Kenny G, sí, efectivamente, sí. Antes de batir el récord este de mantener una nota sostenida... Voy a lavarme la boca ahora con jabón. Pero tranquilo, Michael Bolton nunca tuvo relación con Springsteen, que yo sepa. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Os dejamos con Jungleland y la próxima semana más mejor y con el señor Ignacio Ciudad. Muy bien, venga. Aquí os dejamos. Buenas noches. Good bye. Adiós. Midnight gangs assemble and picked up.